Muy bien, con el gusto de siempre les damos la bienvenida porque nos están acompañando en este estudio de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad, bueno, pues estamos terminando y concluyendo el estudio de la carta a los romanos. Como usted sabe, a lo largo del estudio hemos estado sustentando la característica principal de la carta a los romanos como aquel fundamento. Y también como ese modelo que el Espíritu Santo dejó registrado para garantizar la calidad, la pureza, así como el poder y el fruto del Evangelio a través de los tiempos, de los siglos por venir. Debemos entender que algo tan precioso y valioso como el Evangelio, que debería de ser predicado a través de todas las generaciones venideras, Dios no lo iba a arriesgar dejándolo totalmente a los pareceres y a los métodos de los hombres, porque sabemos que nadie mejor que Dios conoce lo que hay en el hombre. Por eso tomó sus precauciones. Y con gran sabiduría él escogió a Saulo de Tarso como un instrumento especial y señalado, escogido, para que a través de él desarrollara de igual manera un ministerio también muy especial, pero muy especial. Esta fue la obra del apóstol, dirigida y relatada por el Espíritu Santo en el libro de Hechos, por ejemplo, ahí quedó consignada, así como también en las otras cartas de Pablo, para que este método quedara como el modelo a seguir para la obra cristiana en sus diferentes fases, como la presentación correcta del Evangelio, donde sabemos que hay grandes problemas, el establecimiento de los cristianos como discípulos, tal como Dios proveyó los recursos, la manifestación del Señorío de Cristo, que es importantísimo establecer, y también la manifestación de la dádiva de los dones y de los ministerios que corresponden también a esos dones. Así como la parte práctica que corresponde a la santidad en el andar para la victoria en este mundo y sobre todo también la comunión en el amor de Cristo, como ya se estuvo mencionando en su oportunidad. Todo esto para que fuese manifestada la iglesia como el cuerpo de Cristo de una manera espectacular a través del Evangelio, para que se manifestara que es el poder de Dios, sobre todo por la característica de haber integrado, tal como nos da el testimonio la palabra, de integrar a judíos y a gentiles. Imagínese usted lo que aún hoy es imposible integrarlos. Dios, por medio del Evangelio, lo manifestó, lo logró. Y de esa manera que se pudiera mantener la unidad y una verdadera comunión. Si a través de esta instrucción Dios logró unificar a los judíos y a los gentiles, imagínese usted el poder que tiene para que en todos los tiempos haya las diferencias que existan entre dos personas, pueda lograrse la unidad y la comunión en sus corazones. Por esa razón, todo esto debería de quedar registrado como un documento, precisamente, es la característica. Que no hubiera cambio, un documento no se puede cambiar, debe de seguirse. Y sirviera de base en la obra cristiana. Solo de esta manera el Espíritu Santo prosperaría y sancionaría con su poder el Evangelio en todas las épocas. Cuando no se toma en cuenta esto, como desafortunadamente se empezó a hacer, necesariamente tiene que manifestarse la alteración y el torcimiento de las escrituras, desvirtuando el propósito del Evangelio, por lo cual el Espíritu Santo no puede poner su sello de aprobación en esos métodos de los hombres, y por esa razón también carecen de poder. Por muy sabios e interesantes o espectaculares que puedan ser o parecer, lo más sorprendente de todo eso que estamos mencionando es que a pesar de estas provisiones del Espíritu Santo, estos señalamientos, los hombres por ignorancia o voluntariamente no han tomado en cuenta este modelo en la tarea de la obra cristiana. Por eso no debemos de sorprendernos de las consecuencias lamentables manifestadas en la cristiandad profesante, en la cristiandad nominal. Por esta razón, reiteramos, si alguien verdaderamente esté o está interesado en conocer la raíz del problema, aquí tiene la respuesta de Dios. Él señala que el error consiste en ignorar o pasar por alto que la carta a los romanos es el modelo para la obra cristiana. Este es el contenido especial que desarrolla Pablo en la carta a los romanos como mi evangelio, relacionado con su ministerio único y particular. Si nosotros consideramos esto debidamente, veremos el mismo tratamiento que el Espíritu le dio a los ministerios o tareas en cuanto a Noé y a Moisés cuando construyeron el arca y el tabernáculo, por ejemplo, donde era necesaria la exactitud por la conexión que guardan con el plan de la redención. También este documento de la Carta a los Romanos guarda la misma proporción e importancia en la obra de Dios, que podamos entenderlo. Necesitamos señalar directamente este punto con la intención de hacer conciencia del terrible error que se ha estado cometiendo al no considerar adecuadamente a la Carta a los Romanos. Se puede asegurar que si enumeramos los problemas actuales de la cristiandad, son por esta causa, sin lugar a dudas. El pecado contra la Carta a los Romanos, esa es la causa. ¿O acaso no se le tomaría como pecado, póngase usted a pensar, al pueblo de Israel si rechazara los escritos de Moisés? ¿Qué sería entonces del tabernáculo y de la ley? Dígame usted, bajo esta misma perspectiva, por eso la cristiandad nominal no tiene forma, porque se ha construido o se ha constituido sin tomar en cuenta el modelo de Dios. He ahí el por qué tenemos esa manifestación de la deformidad de la cristiandad, de lo que ha llegado a ser la cristiandad. No queremos concluir este estudio sin recapitular la finalidad de Romanos. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, porque entendemos que el pecado endurece los corazones. Deseamos que el Espíritu Santo sople con el aliento de su palabra esos pábilos que humean y avive el fuego de los corazones con la verdad de su palabra. Analicemos entonces nuestro texto de Romanos 15:23, la parte final. Pablo les escribe a los romanos diciéndoles que ya no tenía más campos. Dice en el versículo 23, en estas regiones, y se disponía a ir a España y de paso visitarlos a ellos. Tome en cuenta que Pablo consideraba la tarea terminada en esas regiones en cuanto al fundamento, conforme al modelo de su ministerio. Es decir, no que ya no tuviera nada que enseñarles o ya no hubiera más vida que manifestar, sino en cuanto al fundamento, conforme a su ministerio, él dice, ya no hay campo para mí. Él era consciente del buen depósito que el Espíritu Santo le había dado y de que con ese poder él podía ir al fin del mundo, que se consideraba que era España, en el mundo conocido en aquel entonces, y hasta allá ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Él no tenía ninguna duda ni titubeos, como corresponde a un apóstol genuino de Jesucristo. Entremos entonces también en el capítulo 16. Tenemos varias consideraciones que vale la pena tomar en cuenta. Aquí Pablo se dirige familiarmente a un grupo de personas, hombres y mujeres, haciendo mención de cualidades y de reconocimientos, así como de saludos muy afectuosos. Eran personas comunes y corrientes, pero lo notable es que se mencionan sus nombres, siendo honrados por Dios al quedar registrados sus nombres en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Por ser ellos ejemplos para todos nosotros. El Espíritu Santo no podía concluir esta carta sin mostrarnos un ramo de personas preciosas, con esa calidad espiritual que produjo este modelo en esos cristianos de Roma. Note usted cómo todos emanan el olor de Cristo, cómo se percibe el gozo de Pablo en esta comunión con ellos. La amada Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor, el amado Epeneto. El mismo trato es para Amplías, para María, Urbano y Estaquis. También hay saludos para la casa de Aristóbulo, la iglesia que se congregaba ahí en su casa, y así sigue el apóstol Pablo nombrando a unos y a otros. Hemos querido nombrar al último, que tiene una mención especial. Nos referimos a Apeles, porque señala la escritura, lo señala como aprobado en el Señor. Esto nos indica que eran verdaderos discípulos, gloria de Cristo. Que seamos capaces de comprender la enseñanza. Dios ha provisto todo lo necesario para que cada generación produzca esta calidad de fruto a través de la buena semilla de su modelo y encuentre en todas las épocas cristianas que vengan o que vinieran para que sean gloria de Cristo, para cuando se recoja el fruto en el alfolí en su venida. Sin embargo, era necesario que Pablo también les advirtiera en el versículo 17 sobre aquellos hombres que causaban divisiones y escándalos en contra de la doctrina que ellos habían aprendido. Como podemos ver, no es de todos la fe. Estos malos hombres no podían sufrir la sana doctrina, rechazando la luz. En estas personas, en este caso, se les instruye a los hermanos que es necesario que se aparten de ellos, porque sus intenciones son debilitar y confundir a los que son nuevos en Cristo, a los que son bebés en Cristo. Por eso la orden apremiante por su propio bien es: apartaos de ellos. Terminamos entonces con el derramamiento en los últimos versículos del corazón del apóstol Pablo, manifestando la seguridad de la confirmación a todos aquellos que guarden este modelo mencionado. Él dice: conforme a mi evangelio, es decir, su ministerio como el modelo para producir verdaderos frutos para Dios en Cristo Jesús. Él estaba seguro, ¿verdad?, que serían confirmados, porque no era un modelo suyo, sino era un modelo del Espíritu Santo, ese ministerio. Pablo aquí menciona el misterio que estaba oculto en los siglos, pero que a partir del Evangelio de Jesucristo, la cortina de ese velo ahora estaba abierta, conforme al plan eterno de la redención. ¿En qué consiste este misterio? Como ya lo vimos en el contenido de la carta, esa es la finalidad de la carta, de que Dios está tomando pueblo de los judíos y de las naciones gentiles a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo, conforme a este modelo. ¿Para qué? Para hacer una nueva creación en Cristo para Dios. Son los trofeos que Dios va a tomar de toda esta creación. Acuérdense que el mundo está bajo juicio, tiene que ser enjuiciado. Y Dios, por medio de este evangelio, está llamando a aquellos que Él conoció desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo comprendió el por qué era necesaria la gracia para un ministerio especial y un modelo que seguir, como también lo hizo Moisés, para que se cumpliera el propósito de Dios. Que esta sea la visión que también el Espíritu Santo le conceda a usted. un documento, una instrucción que seguir conforme al plan de la redención. Es el propósito de Dios, es lo que Dios va a confirmar, es lo que Dios va a bendecir. Por eso termina el apóstol Pablo postrado en adoración. Él termina diciendo: al solo sabio Dios sea la gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Por nuestra parte, le queremos dar las gracias a Dios por habernos permitido terminar esta tarea de compartir esta preciosa y grande enseñanza de la palabra de Dios. Al Señor queremos remitirnos para que Él la prospere en sus corazones. Muchas gracias y amén. Seguiremos en contacto.